eres hermosa heredad. Y de mi alma el Señor, nunca seré conmovido, en tu amor esperaré sin desmayar. Mi corazón confiará, reposará sin temor, porque sustentas mi suerte, a tu voz acudiré, no hay nadie más. Eres mi herencia y mi porción, no hay bien fuera de ti. Pues soy plenitud, encontré mi senda de vida y salvación. Eres todo para mí, la única verdad en mi ser. Razón de mi fe, nunca seré avergonzado, sé que me acompañarás en donde estés. Me has hecho libre, Jesús, ya mi pasado se fue. Tengo tu misericordia, tus promesas que son sí y son amén. Eres mi herencia y mi porción, no hay bien fuera de ti. Gozo y plenitud encontré.